¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados entre las 12 y la 1 de la tarde, estaremos aquí en multitud acompañándolos durante 60 minutos para recorrer con todos y todas ustedes los principales hechos que atraviesa la realidad internacional. Este programa, como nuestra audiencia lo conoce, está acompañado por nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Y para el día de hoy queríamos compartir con todos y todas nuestros oyentes una circunstancia, por cierto, importante que va a tener lugar este año, en septiembre, para ser más precisos. En ese momento, Angela Merkel dejará su cargo después de 16 años como canciller de Alemania, la cuarta potencia de Europa Occidental. Esto plantea, en primer lugar, un dilema difícil de resolver para muchas opiniones que acusan a determinados sectores de los países del tercer mundo de pretender eternizarse en el gobierno. Es decir, este es un caso en el que una gobernante, después de 16 años consecutivos de gestión, conserva el 75% del apoyo popular. Como decíamos, se trata de una potencia mundial, de una locomotora que lleva a toda Europa a la rastra, y justamente por ese motivo pensamos que era interesante poder conversar sobre Alemania, su realidad y sobre Angela Merkel en este momento tan especial de la historia política del país germano. Quizás sería un momento de retomar aquellas lecturas clásicas de Tony Judt, el principal referente de la socialdemocracia europea, para revisar este concepto, esta forma de organización política y jurídica. Los argentinos ya demostramos a lo largo de toda nuestra historia que podemos apropiarnos de cualquier tradición ideológica y hacerla propia. Pero la verdad es que sabemos poco y nada del funcionamiento institucional de lo que queda de las socialdemocracias. Y en este caso, el ejemplo de Merkel es justamente una pintura de esta circunstancia que pensamos que podía ser interesante para nuestros oyentes. Merkel ha transformado a Alemania y se ha transformado a sí misma. Más allá de las fronteras de su país, ha devuelto la confianza en la democracia representativa, algo que en este momento no parece para nada sencillo en el mundo cuando hay una crisis global de representatividad. Por supuesto, si bien en el pasado la estabilidad prudente que encarna Angela Merkel ha sido objeto de críticas, de burlas, de desprecios, hoy la vemos como un arca de Noé que se agradece en un contexto mundial en el que se han perdido las referencias políticas y se demandan gestos éticos desde la política y lo político. Hoy por hoy, insistimos, las tres cuartas partes de los alemanes apoyan a su canciller. Esto significa que la inmensa mayoría de los votantes, tanto de derechas como de izquierdas, se reconoce en los valores y el tipo de sociedad que defiende esta canciller y el ejercicio del poder que ella encarna. Esto es un logro casi impensable en esta época, insistimos, en la que el individualismo y la polarización fragmentan las sociedades occidentales, cuando cada vez más personas reivindican el derecho a que sus opiniones y deseos individuales se trasladen a la política. Esta evolución a la que han contribuido varios factores, entre otras, la degradación de la idea de lo democrático, la existencia de regiones cada vez más asimétricas e injustas en el mundo, el clamor de la gran prensa internacional es, por supuesto, nociva porque no puede surgir de allí ningún proyecto colectivo en la confrontación de una multitud de opiniones intransigentes y muchas veces antagónicas. Hay que recordar aquí las diferencias que establecía una pensadora como Jean Dalmouffe entre agonismos y antagonismos. Los agonismos son las diferencias, los matices propios de toda actividad política, y los antagonismos, por el contrario, son aquellas grietas que se establecen en una sociedad que se vuelven muy difíciles de cauterizar o de suturar. La democracia representativa está en peligro si los ciudadanos se niegan a aceptar que no siempre es posible satisfacer la voluntad particular de un grupo y que una opinión no es una verdad universal, sino un sentimiento subjetivo, a veces basado en prejuicios y falta de conocimientos, y otra en intereses que muchas veces no se revelan. El correcto funcionamiento de cualquier democracia depende de la capacidad ciudadana de comprender las reglas del juego. El diálogo, el consenso, el acuerdo, el principio de representación y la convicción de lo inacabado, es decir, la capacidad para convivir con lo relativo. Y también depende de la capacidad de un jefe de gobierno de dar un ejemplo. Un ejemplo con su estilo de conducción, con su forma de no darse un excesivo protagonismo, de ceder el primer plano a su función. Angela Merkel, justamente una científica de formación que sabe y supo durante estos 16 años conservar la cabeza fría, inspira precisamente ese sentido de responsabilidad y humildad que durante mucho tiempo las sociedades occidentales han estado esperando. Así ha conseguido ella mantener unida a la sociedad alemana a pesar del cataclismo de la crisis financiera de 2018, de la crisis de la eurozona, de la crisis de la llegada masiva de refugiados en los últimos 5 años y a pesar también de la pandemia del coronavirus. Pero la repercusión de la canciller alemana sobrepasa con mucho las fronteras de su país. Le ha devuelto la confianza en un modelo de democracia representativa que había perdido crédito a muchísima gente. Su balance contrasta con el de otros gobernantes del mundo, incluso de potencias, el caso de Estados Unidos con Donald Trump, o Inglaterra con Boris Johnson, que han sumido sus respectivos países en situaciones comprometidas o han degradado las formas de convivencia democrática y la radicalización de las instituciones democráticas de sus países. El centralismo inclusivo de Merkel es hoy un modelo en el que podrían inspirarse, de hecho, muchos dirigentes tentados por la polarización. No obstante, es más difícil de seguir de lo que la calma legendaria de la canciller podría hacer pensar. Ella misma ha estado muy cerca de crear una división duradera en Alemania, sobre todo en 2015, cuando decidió abrir las puertas a cientos de miles de refugiados, en su mayoría sirios, sin consultar realmente a su partido, al Parlamento ni a las regiones. En ese momento le llovieron críticas de todos lados, su índice de popularidad se desplomó, su partido se escindió en dos y se levantó una ola de disconformidad contra ella en la zona del este, la antigua República Democrática Alemana. El partido de derecha extrema, AfD, recogió los frutos de esa medida, especialmente en la parte de Alemania Oriental, donde la falta de una labor de memoria histórica y de contacto con otras culturas bajo el régimen comunista dejó algunas huellas en la psicología social, en la conciencia colectiva, en las subjetividades que llegan hasta el día de hoy. La política de inmigración de Merkel es entonces una de las razones de que por primera vez desde la guerra en 2017 entrara un partido de extrema derecha en el Bundestag, que es el Parlamento Federal Alemán, con el 12,6% de los votos, antes de emprender su ascenso. Algunos dirigentes del partido de Merkel, sobre todo lo que se denominan los Länder del Este, sintieron o se sintieron tentados de formar coaliciones locales contra esa extrema derecha. Merkel se opuso categóricamente a esa posibilidad. El nuevo jefe de la CDU, la alianza gobernante, Armin Laschet, ya ha excluido toda relación con la AfD de extrema derecha, a la que quiere ver caer por debajo del 5% de los votos, una promesa bastante creíble porque este espacio político ya ha descendido a menos del 10% de intención de voto. Este declive se debe en buena parte, a varias razones. En primer lugar, a la buena gestión de COVID por parte del gobierno en lo que constituye, sin lugar a dudas, una primera victoria sobre estos nacionalistas de ultraderecha que, por supuesto, en Alemania despiertan sensibilidades muy, pero muy especiales. Es decir, que al final de su mandato, en los últimos 2 meses, a Merkel, una hija de un pastor protestante, le ha salido muy bien su apuesta, su jugada, que consistió en ser moralmente irreprochable para poder exigir a sus ciudadanos que fueran responsables y generosos. Es el mismo espíritu que la empujó en 2020 a empeñarse en una solidaridad excepcional con la Unión Europea en plena pandemia e incluso defender los intereses de Europa, a veces frente a los de la misma Alemania, ya fuera en relación con el presupuesto de la Unión Europea o el reparto de vacunas. Por lo tanto, esta situación la ha proyectado, más allá de sus características personales, su timidez, que también a veces se traduce en sus gestos políticos, a un primer plano de la credibilidad mundial en términos de ejercicio de un liderazgo bastante original, donde no faltan las dudas, donde no faltan las marchas y contramarchas, donde no falta la timidez, donde a veces se le acusa de cierta lentitud para reaccionar respecto de acontecimientos políticos de gran relevancia. La verdad que este es un dato muy, pero muy interesante como primera expresión de lo que podríamos señalar como los rasgos más salientes de esta lideresa europea de repercusión y alcance mundial, en un momento donde justamente Alemania deberá dirimir durante muy poco tiempo su sucesión política mediante elecciones generales. De esta manera vamos a ir a nuestra primera pausa musical y después sí, continuamos analizando la situación de Alemania de cara a sus elecciones generales y de cara a la salida del poder de una canciller que sin duda habrá dejado una huella muy importante en esa potencia, como les decía, la cuarta potencia del mundo. Thank you. bien, y después de esta pausa musical continuamos analizando el tema que hemos elegido para compartir con todas y todos los oyentes de Multitud, este programa que, como todos conocen, está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Estábamos hablando de las próximas elecciones de Alemania, donde se alejará, después de 16 años en la Cancillería, Angela Merkel del ejercicio de su condición de conductora de este país de indudable importancia política, económica, geoestratégica, no solo en Europa, sino en todo el mundo, y la evolución que ha experimentado esta política y también su propio país en términos de comprensión de las lógicas de su conductora. Si Merkel está consiguiendo, como decimos, que evolucione la conciencia de los alemanes, es porque ella misma se ha transformado en la personificación de un cambio notorio. ¿Cuántas veces ha variado de opinión? Y eso no ha sido un impedimento para esta consideración y este consenso actual que registra y que puede exhibir. Esos cambios de opinión fueron muchísimos. La renuncia a la energía nuclear tras la catástrofe de Fukushima en 2011, interviniendo en una problemática crucial como es la problemática energética, en la apertura de los refugiados que ya mencionamos, en la suspensión del dogma presupuestario alemán en nombre de la solidaridad europea, son tres casos importantes en los que ha infringido de alguna manera el credo de su propio espacio político que defendió al llegar al poder. Es indudable que a esta altura el balance de la canciller también contiene, como en todos los casos, sombras y frustraciones. Su gestión de la economía y de la pandemia, por ejemplo, ha recibido muchas críticas, incluso dentro de su propio partido, mientras que en el terreno diplomático, desde la izquierda, le reprochan haber dado más importancia a los intereses económicos que a los derechos humanos, sobre todo frente a China y frente a Rusia. Pero lo que parece más importante es que ha supuesto tener la confianza suficiente en su liderazgo como para poder dedicarse a una convivencia pacífica más allá de toda duda, de todo disenso, que ha sido en definitiva saludable para su propio país. Vamos a decir además respecto de Angela Merkel, que durante sus últimas semanas en el cargo, lejos de permanecer en una actitud conservadora, parece estar intentando en este momento, casi casi de atardecer de su largo trajinar como canciller, estar intentando una última nueva hazaña que es reajustar Occidente. Entonces hay que estudiar, analizar, reflexionar sobre lo que ha significado este paso por la Cancillería alemana de una líder de estas características. Más allá de que esté dejando en poco tiempo su cargo, la verdad es que su agenda no disminuye, su intensidad tampoco. A finales de junio pasado, por ejemplo, Merkel recibió al presidente francés Emmanuel Macron en la Cancillería, hizo lo mismo con el primer ministro italiano Mario Draghi, pronunció un discurso ante la Federación de la Industria Alemana, seguido de una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presidió la reunión semanal del Consejo de Ministros, se enfrentó al Parlamento en una versión alemana de interpelación, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y luego tomó el avión a Bruselas para asistir a 2 días de una bulliciosa cumbre de la Unión Europea en la que su idea de última hora de tentar al presidente ruso Vladimir Putin con un regreso al diálogo de cumbres entre la Unión Europea y Rusia fue rechazada, pero todo esto fue intentado en los últimos tiempos. Esto como dato para entender cómo esta hiperactividad silenciosa, de bajo perfil, pero de mucha fortaleza, dan la pauta de la consistencia de una conducción en líneas generales aceptada por las 3/4 partes de la población de su país. Y esto es claro, mientras otros miembros de su gobierno se toman un respiro, hay una campaña electoral por delante para muchos ellos, una campaña que comenzará en serio en los próximos días, a principios de agosto, Merkel está exponiendo, o sigue siendo un exponente de la ética del trabajo protestante, si es que hay una ética del trabajo protestante, pero hay mucho escrito sobre esto, y sobre la incidencia del protestantismo en el capitalismo, demuestra un habitual sentido del deber sin modificaciones algunas a pesar del momento que transita en su cargo. Y aunque a primera vista parezca que la canciller de los últimos 16 años alemanes se limita a hacer lo que siempre ha hecho, que es resolver cualquier problema inmediato de forma pragmática y sensata, parece apuntar a lo más alto en su salida. Nada menos que dejar un Occidente más o menos reorganizado, con una Unión Europea que al menos tenga la oportunidad de convertirse en una fuerza más consecuente en los asuntos mundiales. Esto tiene que ver con una situación y con una cuestión, por supuesto, muy importante. Cuando al principio hacíamos alusión a Tony Judt, este pensador que fue el teórico más relevante de la socialdemocracia, tenemos también que pensar que este formato institucional y político comenzó a entrar en una crisis en la medida en que se produjo una preeminencia del neoliberalismo en el mundo, una hegemonía neoliberal con un discurso único que también se encargó de degradar las conquistas de las socialdemocracias durante 4 o 5 décadas. De esta forma, las propias naciones europeas afiliadas a este tipo de formato vieron languidecer sus horizontes, un gran retroceso social, económico, político, en el que se llegó a pensar que la socialdemocracia no tenía en el formato neoliberal circular una gran diferencia con los partidos de derecha. Bueno, si se organizara la Unión Europea y se revitalizara como Merkel lo quiere, tal vez habría que releer aquellos manuales y aquellos textos que se escribían sobre las socialdemocracias y los estados constitucionales de derecho y sobre los que especulaba, como decimos, Tony Judt. Vamos a clarificar una cuestión que nos parece muy importante. Muchos en Berlín y incluso en otros lugares han criticado a Merkel por su tibia bienvenida a la administración de Joe Biden. ¿Cómo es posible que una transatlántica tan comprometida como Merkel no se alegre más y abrace más abiertamente a un Estados Unidos que parece estar de regreso en términos de la reposición de un gobierno demócrata? Parte de esa respuesta parece ser, frente a un hecho que sí causó alguna intriga, alguna estupefacción, parece ser que para volver primero los americanos tuvieron que irse. Es probable que también influya el hecho de que la administración de Biden no consultara con sus aliados antes de anunciar la retirada de Afganistán, así como su política tan particular frente a las vacunas. Digo esto porque Merkel es conocida por leer los cambios quizás un poco tarde en ciertas ocasiones. Cuando cayó el muro de Berlín, al principio era una observadora, una física, que había elegido la carrera de ciencias porque los dirigentes comunistas podían insistir en su propia realidad socialista en la mayoría de los ámbitos, pero no podían suspender, dicen algunos comentaristas internacionales, las leyes de la gravedad. Con esta ironía explican lo que era hace unos años, la época del desplome de las burocracias socialistas en Europa, Angela Merkel. Una líder que llegó al poder en el año 2005, después de casi perder las elecciones porque su plataforma electoral original estaba llena de pilares neoliberales, como los impuestos fijos o proporcionales, cuando los votantes ya habían repudiado estas recetas. Su cambio de rumbo en materia de energía nuclear fue un caso parecido. Intentó evitar el fin de la producción de energía atómica en Alemania que su predecesor, Gerhard Schröder, junto con sus socios de coalición, los verdes, habían diseñado. Pero cuando en 2011, repetimos, se produjo el desastre nuclear de Fukushima en Japón, Merkel aprovechó la oportunidad para ponerse de nuevo en sintonía con la sociedad alemana, por desgracia, a expensas de la unidad europea, lanzando un plan para orientar a Alemania hacia la producción de energía limpia. 10 años después de esa decisión y tras mucha lentitud, esa planificación necesita otro impulso si es que se quieren alcanzar los objetivos climáticos planteados, pero esos objetivos climáticos terminan siendo justo hoy los objetivos centrales de todo el planeta, sobre todo a la luz de la influencia de la pandemia y la catalización de las demandas contra ciertas modalidades energéticas que implican economías extractivas que agreden permanentemente la naturaleza. Por lo tanto, quizás esa supuesta lentitud de Angela Merkel termina resultando una parábola que logra encontrarla en este momento, justamente en el lugar preciso, mientras se debate, precisamente, valga la redundancia, una situación tan pero tan grave como la de la energía limpia. Vamos a hacer aquí nuestra segunda pausa musical y después sí, continuamos conversando sobre la realidad alemana. Este gigante que, como sabemos, lidera a la Unión Europea y lo ha hecho en general de la mano de una lideresa como Angela Merkel, que en el próximo mes de septiembre dejará su cargo como canciller de esa nación. Thank you. Muy bien, y llegamos así al último bloque de esta edición de hoy de Multitud, dedicado a analizar la realidad de Alemania de cara a las próximas elecciones que ponen fin al mandato de Angela Merkel. Y para eso hay que revisar algunas coordenadas de su mirada, de su desempeño como canciller, para entender los desafíos de su país de cara al futuro. Para Angela Merkel, y algo esbozamos en este sentido en los bloques anteriores, está empezando nada menos que un nuevo orden mundial, y Merkel quiso y quiere que la Unión Europea le dé forma. En lugar de evitar vincular a su sucesor o de alguna manera condicionarlo, como algunos han especulado en relación con su tibia respuesta transatlántica, que también mencionábamos, el objetivo de la canciller en sus últimas semanas parece ser casi lo contrario, es decir, crear la plantilla para un Occidente futuro y para una política exterior europea que resista incluso cambios de gran alcance, especialmente en Estados Unidos, que es un aliado de características muy especiales del viejo continente. En 2021, Alemania tendrá el desafío de continuar la lucha contra el COVID-19, como el resto de Europa y el mundo. Pero un desafío mayor todavía será conjugar el frente de salud pública con el de la política electoral. Además de los 16 estados, Länder, que celebrarán elecciones este año, las miradas se concentran en torno a la interna partidaria de la Democracia Cristiana Alemana, CDU, donde se dirimirá quién será el sucesor de la canciller Angela Merkel de cara a estas elecciones generales setembrinas. Merkel concluirá entonces su cuarto mandato consecutivo como la mandataria más longeva de la Alemania contemporánea, junto con Helmut Kohl, que gobernó entre 1982 y 1998. Fue su padrino político, además. A finales de los 2018, del 2018, perdón, Merkel tomó la decisión de renunciar como jefa de la Democracia Cristiana y habilitar la apertura de un nuevo capítulo dentro de su plataforma y del país. Y comenzó de esa manera lo que podríamos denominar la era Merkel, que es algo muy interesante porque en su largo recorrido, esta mujer a la que coloquialmente apodan Mutti, que quiere decir mamá, ese es su apelativo entre los alemanes, cementó un liderazgo propio tanto en Alemania como en Europa. Y este dato me parece muy significativo. Hay que recordar simplemente que fue escogida por la revista Time como la personalidad del año en el 2015 y que lidera el ranking femenino de Forbes desde 2005, ambas publicaciones muy, muy, muy importantes desde luego, muy influyentes. Merkel llegó a la Cancillería luego de una victoria muy ajustada en lo que fue la peor elección de la historia de su partido, mientras la Unión Europea implementaba su expansión hacia el este con la incorporación de 10 nuevos miembros. Hay que pensar que ella llega a la Cancillería en el año 2005. Era entonces la primera vez que una mujer llegaba al cargo de canciller, la más joven al momento de asumir, con la particularidad adicional de provenir de la ex Alemania del Este. Con el cambio de década, la crisis de la eurozona ponía a prueba a la locomotora económica o financiera de la Unión Europea y a la propia Merkel en su rol de administradora política de las negociaciones con los países más alicaídos. Lo que fue toda una proeza y que por supuesto dejó a países conformes y a otros no tanto. La posterior crisis migratoria que sobrevino a partir de 2014 colocó a Angela Merkel como la máxima representante de quienes confiaban en una política de puertas abiertas. Hay que pensar que Alemania albergaba una cantidad de casi 2 millones de refugiados en el año 2020. En los últimos años, Merkel también intervino decisivamente en el proceso del Brexit, que se dio entre 2016 y 2021, el plan de recuperación para Europa en 2020 y la pandemia del COVID-19. Con un contexto geopolítico inestable y la radicalización de la política doméstica, Angela Merkel entrega a su sucesor la tarea de asegurar la continuidad en el poder y mantener el perfil destacado de Alemania en las relaciones internacionales. Mientras que en circunstancias normales un canciller en su último año de mandato suele apagarse, Merkel hace, por el contrario, sentir su plena presencia tanto en lo local como en lo global. Para los alemanes en general, dadas las circunstancias excepcionales y dentro de esa excepcionalidad, las próximas elecciones generales del otoño boreal se ven muy lejos. Hay una especie de negación, según lo describe la prensa internacional, respecto de los sucesos que están aconteciendo en ese país, en el que hay una especie de piloto automático al cual no va a ser fácil desacostumbrarse para la mayoría de los alemanes. Ahora bien, ¿cuál puede ser la previsión de lo que ocurrirá en una sucesión tan próxima de Angela Merkel? El primer dato es que el partido eligió a un candidato centrista como candidato de la CDU, apostando por la continuidad. Se trata del político Armin Laschet, que ya mencionamos en el primer bloque, fue elegido líder del Partido Conservador Alemán Unión Demócrata Cristiana, el primer paso para decidir el candidato que intentará suceder a Angela Merkel en la jefatura de gobierno de Alemania en las elecciones de este año, porque Laschet va a tener que ganar las elecciones. Probablemente se enfrentará en marzo al primer ministro de Baviera y líder de la formación hermana de la CDU, la Unión Social Cristiana, Markus Söder, considerado ahora mismo como el gran favorito para hacerse con la nominación. O sea que va a ser una elección compleja, con una mayoría de 521 votos a favor sobre un total de 1.001. Laschet, de 59 años, venció en la segunda vuelta al abogado Friedrich Merz, un rival histórico de la canciller y favorable a un giro a la derecha en el partido, que obtuvo a su vez 466 votos, recuerdo, contra los 521 de Laschet. Laschet, que es el primer ministro del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, el más poblado del país, y es considerado un continuista de las políticas de la canciller Merkel, como veníamos analizando. En la primera ronda de la votación, que se realizó por internet y correo, quedó afuera el experto en política exterior y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja del Parlamento Federal, Norbert Röttgen. Sin embargo, hay que decir que nada está decidido en cuanto a la candidatura a la Cancillería o Jefatura del Gobierno de Alemania, dada la gran popularidad que ha alcanzado Söder entre las bases conservadoras del país europeo. De esta manera, hay que decir que en realidad hay varias cuestiones pendientes que Alemania va a tener que resolver en el futuro. En primer lugar, creo que el coronavirus sigue siendo un desafío que toda Europa, todo el mundo en realidad va a tener que sortear exitosamente en los próximos tiempos, y quien gobierne a Alemania no va a estar exento o al margen de esa dura tarea. Por otra parte, hay una crisis mundial del capitalismo en su nueva forma de acumulación, que, si bien por supuesto no impacta en Alemania con la dureza que ocurre en otros países europeos y ni hablar en el resto del mundo excéntrico, lo importante es que se siguen suscitando problemas de todo tipo. En primer lugar, problemas que tienen que ver en la relación con los Estados Unidos, que es bastante pendular y que por supuesto en el caso de la gestión de Merkel alcanzó algún tipo de crítica justamente por la frialdad con la que saludó el advenimiento de los demócratas de cara al colapso, por así decirlo, del trumpismo. Colapso que no impidió que Trump cosechara 70 millones de votos en las últimas elecciones. Por lo tanto, tampoco se puede dejar de lado un sujeto político que está expresando necesidades insatisfechas en el gran país del norte, en la primera potencia mundial, y a eso tiene que estar absolutamente atenta Alemania porque lógicamente Estados Unidos influye directamente en su política, en la política de toda Europa. En tercer lugar, creo que va a haber que estar muy atento también atentos también al rol que va a jugar Alemania respecto de su vínculo con Rusia, porque Rusia está acrecentando su liderazgo en Eurasia, pero además está operando en varios frentes que tienen distintos aspectos. Uno es el militar, otro es el energético, donde está sobresaliendo como una potencia muy considerable en todo el mundo y que definitivamente ha resurgido de su gran crisis después del hundimiento de la experiencia de la Unión Soviética y que, por supuesto, tiene unas formas y unas lógicas de convivencia política que son difíciles de compatibilizar con los mandatos de la socialdemocracia europea, sobre todo en lo que tiene que ver con el respeto de las minorías y las garantías constitucionales que tienen las democracias indirectas en el resto del continente europeo. Estos son solamente tres datos, pero hay un cuarto punto que indudablemente tiene que considerarse. Si bien la vacunación, como ha ocurrido en todo el mundo, fue en África bastante asimétrica, más del 60% de vacunas fueron solamente a tres países, lo que es cierto es que hay un promedio de solo un 2% de vacunados en todo un continente de más de 1.000 millones de habitantes. Es bastante impropio hablar de África. Hay realidades muy disímiles, muy diferentes, múltiples realidades, pero de todas maneras sí es esperable que haya un flujo migratorio excepcional en la medida en que se vayan notando los profundos cambios que van a operarse en el medio de la pandemia e incluso una vez que la misma se vaya superando. Por lo tanto, los desafíos para Alemania, cualquiera sea el resultado de las próximas elecciones, no son menores, pero tiene esos desafíos justamente porque es una referencia indudable para todo el continente europeo y para el mundo en líneas generales. Y gran parte de ese protagonismo puede deberse al estilo, a la administración, al paso de Angela Merkel por su cancillería. Muy bien, y de esta manera, en una síntesis apresurada, apretada, hemos intentado dialogar con todas y todos ustedes sobre un aspecto que nos parece crucial, urgente, oportuno, temporal, y que en esa temporalidad está reflejando una nueva transformación que puede darse en un lugar sensible del planeta. Nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo sábado a las 12 y les deseamos a todos un muy feliz fin de semana.